Grupo Raza, la Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia, Mausoleo La Cruz, Chilaris y Pastelería La Trufa presentan Nace una estrella. En una idea y dirección de Cristian Bernal Macuset, con una producción de Manuel Aris Buitrón, en un libreto original de Marta Estela Suárez Cerda. Ingeniero de sonido, Alison Guzmán, con las actuaciones de Arturo Guzmán como narrador, Melba Contreras como Doña Carmela, como Natalia, Eurídice Hurtado, como Santiago, Juan Pablo Gómez, la abuelita, Denise Álvarez de Gálvez, Pyme, Ezequiel García, y como Don Roberto, Cristian Bernal. ¡Nace una estrella! La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia lo invitan hoy a la pastorela en la tenencia de Capula. Hoy, miércoles 17 a las 6 de la tarde. Busca la programación de pastorelas en plazas y tenencias de Morelia. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia te invitan. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarlos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradeceles desde hoy al 314-6060. En Paseo Altozano. Chilaris. Chiles chipotles caseros. Deliciosos. Pedidos al 324-1081. Chilaris. Deliciosos. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando, de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. Recordemos que en el capítulo anterior, Natalia y su mamá estaban hablando de los que dejaron escrito que el Mesías nacería. Natalia se sentó muy contenta para escucharla. Mira, mami, qué limpias quedaron mis manos. Estoy ansiosa porque me cuentes quiénes fueron los que anunciaron el nacimiento del Hijo de Dios. ¡Ay, qué lindas y perfumadas manos! Mira, ven, siéntate. Te serviré una tacita de chocolate. Anda, mami, dime, ¿quiénes fueron los que anunciaron la llegada de Jesucristo? Bueno, Nati, mira, quiero que sepas que desde Adán y Eva, el hombre ya sabía de la existencia de Dios, por lo que de alguna manera y a través de los siglos, sabían que mandaría a la tierra a su único hijo. Y además, también sabían dónde y cuándo nacería y quién sería su madre. ¡Órale! Eso sí que está emocionante. O sea que ya muchos estaban esperando que Cristo naciera. ¿Y se preparaban para su llegada? Por supuesto que sí, hija. ¿Así como nosotros? Ay, no, hija. Mira, ellos mucho más que nosotros. Ellos oraban casi todo el día. Además de que se preparaban con respeto y amor para recibir al Hijo de Dios. Bueno, mamá, al menos cuéntame la historia de alguno de los profetas. Mira, hubo varios muy importantes, como Isaías, quien fue uno de los mayores profetas. Sabía que desde hacía más de 600 años que Jesús iba a nacer. Sin embargo, el que lo anunció un poco antes de que naciera fue Juan, quien años después lo bautizaría. Cuéntame la historia de Juan el Bautista. Todo comenzó en Judea. Ahí vivían el sacerdote Zacarías y su esposa Isabel. Ellos siempre le habían pedido con mucha fe a Dios tener un hijo. El tiempo pasó. Y Zacarías e Isabel ya se habían olvidado de tenerlo. Ambos estaban ya muy grandes de edad cuando a Zacarías se le apareció un ángel. Y el pobre anciano se sobresaltó. No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo al que le pondrás por nombre Juan. Te llenará de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. Hará que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías no le creyó. ¿En qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel, el que está al servicio de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan las cosas. ¿Y se quedó mudo? Sí, y no recuperó el habla hasta que nació Juan el Bautista y mucha gente entendió que era un milagro de Dios, ya que poco probable era que Isabel se embarazara. ¿Y Zacarías volvió a hablar? Claro, el mismo día en que nació el profeta Juan, al que conocemos como Juan el Bautista. Cuando Zacarías vio a su hijo, le dijo: Tú, Juan, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos y hacer que su pueblo conozca la salvación mediante el perdón de los pecados. Y así creció Juan, fortaleciendo su espíritu y estar listo para el día en que se encontraría con Jesucristo. Entonces, Juan el Bautista ayudó para que en ese tiempo supieran que el Hijo de Dios iba a nacer. Así es, hija. Juan el Bautista y muchos más ya lo estaban esperando. ¡Hasta los pastores! ¿Qué pasó? Ya basta de chocolatito. Vengan, a seguir ayudándonos. Es que mi mamá me contó la historia de Zacarías e Isabel, los padres de Juan el Bautista. Muy bien, hija, pero por favor, a ver, pásame el heno. Sí, ahí está en esa bolsa. Gracias, hijo. Mira, vamos a dejar las cosas listas para poner mañana el nacimiento. Porque siempre estuve equivocada. Hola, soy María Bernal del Grupo CAI, coautora de Equivocada. Pero en lo que no me equivoqué fue en elegir los mejores pasteles de Morelia. Los de la trufa. ¡Mmm! ¡Deliciosos! Pastelería La Trufa, Boulevard Arriaga Rivera 583, a una cuadra de Telmex. La Cruz, Mausoleos y Funeraria, perpetuar la memoria de quienes se adelantaron en el camino de la vida, lo lleva a un momento de reflexión espiritual. La Cruz, Mausoleos y Funeraria, salas velatorias y nichos a perpetuidad. 314-6060, ubicado en Altozano. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando, de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia lo invitan hoy a la pastorela en la tenencia de Capula. Hoy, miércoles 17 a las 6 de la tarde. Busca la programación de pastorelas en plazas y tenencias de Morelia. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia te invitan. Oye, papi, ¿y ya no me dijiste si nosotros vamos a ir a una posada? Sí, hija, vamos a ir. Además, tu tía Lupita está ayudando con los preparativos de las posadas en la iglesia. ¡Ah, qué bien! Yo también quiero ayudar. Oye, mañana le voy a hablar a mi tía Lupita para ver en qué le puedo echar la mano. ¿Le podemos ayudar a hacer los aguinaldos? Bueno. Ya mañana se pondrán de acuerdo con ella. Mamá, ¿tú le vas a ayudar a mi tía Lupita? Sí, claro. Le voy a hacer unos farolitos de papel para adornar el atrio de la iglesia y algunos arreglos con pliegos de papel de China. También compré luces de bengala. Como son 9 posadas, somos 9 familias las que vamos a ayudar a organizar. A nosotros nos toca organizar la última, o sea, la del día 24. Oye, papá, ¿y siempre se hacen las posadas en los templos? No, mija, aquí en nuestro pueblo es la tradición, pero en otros lugares de México, desde el siglo XIX se celebraban en las casas. Claro que la gente adinerada gastaba mucho en los adornos, ya que decoraban sus casas con muchos objetos, además de que vestían a los niños de ángeles y les colgaban joyas. Y había música en vivo, ya que no existían los discos. Ay, pero la neta, qué ridículos. A mí sí me gustaría vestirme de ángel, pero sin joyas. ¡Qué bueno, hija! Además, La Navidad es para conmemorar el nacimiento del Hijo de Dios, el cual, acuérdense, nació en un establo muy humilde. Eso lo debemos recordar y no pensar en joyas. Oye, pa, y la gente como uno, ¿cómo celebraba la Navidad en el siglo XIX? No entiendo. Pues parecido a nosotros, adornaban sus casas con heno, ramas de pino, farolas de papel y tronaban cohetes, se ponía la cohetiza dura, aunque lo principal eran los rezos y los cantos. Pero nosotros no tronamos cohetes. Pues no, porque ya ahora tronar cohetes ha ocasionado muchos accidentes, mijo. Algunos muy graves. Además de que pues el ruido lastima a los oídos. ¿Sabes? A los animales los asusta mucho. Sí, me imagino. O sea, ¿ha cambiado en algunas cosas la forma de celebrar las posadas? Sí, han habido cambios. Como por ejemplo, ya no se usan los cohetes. Ahora son luces de bengala. Antes se usaban con velitas, ahora pues hay foquitos. A la mitad del siglo XX, los adultos les regalaban bolsitas con fruta y cacahuates, mandarina, una canastita con chocolates. La gente rica, en cambio, daba los dulces en canastas de porcelana. Los que no tenían tanto dinero, pues en canastitas de palma. Y ahora en bolsas de plástico. Me dijo Dariana, mi amiga de la escuela, que unos tíos de ella, unos que viven en León, después de la posada hacen baile. No, eso no me gusta. Ay, hijo, cada quien tiene sus gustos. Yo estoy de acuerdo con Santiago. Eso rompe con la tradición de las posadas clásicas, las de hace años. Además, pues son fiestas para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. Por eso es importante que la familia estemos bien unida y recordar que la tradición de la celebración de la Navidad tiene como principal motivo lo espiritual, hijos. Debemos dejar que nuestros corazones se emocionen y se conmuevan ante este acto sublime. Y como nos lo recordó el Papa Francisco el año pasado, la Navidad nos debe invitar a vivir en paz. Me gustó escucharlo decir. La paz es un compromiso cotidiano. Y la paz es también artesanal, que se logra contando con el don de Dios, con la gracia que nos ha dado en Jesucristo. Viendo al niño de Belén, niño de paz, pensemos en los niños que son las víctimas más vulnerables de las guerras. Pero pensemos también en los ancianos, en las mujeres maltratadas, en los enfermos. Las guerras destrozan vidas y causan tanto sufrimiento. Papi, yo quiero que cuando organicemos nuestra posada, la hagamos con mucho amor a Dios, para pedirle que al nacer su hijo nos traiga la paz a todos. Sí, hijita, le vamos a pedir al niño Dios por nuestro querido México. Por lo pronto, vámonos a dormir, vámonos. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarlos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradéceles desde hoy al 314-6060. En Paseo Altozano. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando, de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia lo invitan hoy a la pastorela en la Tenencia de Capula, hoy miércoles 17 a las 6 de la tarde. Busca la programación de pastorelas en plazas y tenencias de Morelia. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia te invitan. Grupo Raza, la Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia, Mausoleo La Cruz, Chilaris y Pastelería La Trufa presentaron Nace una Estrella, en una idea y dirección de Cristian Bernal Macuset, con una producción de Manuel Aris Buitrón, en un libreto original de Marta Estela Suárez Cerda. Ingeniero de sonido, Alison Guzmán. Lo esperamos el día de mañana a la misma hora con otro capítulo más de Nace una Estrella.